meditación y va a servirnos de punto de meditación antes de comenzar la sesión de hoy y para ver incluso para qué debemos hacer. San Pablo, en la epístola segunda a Timoteo, dice lo que voy a leer ahora. Leeré un poco extensamente para que vean el tono de la epístola. Es una de estas epístolas que llaman pastorales. Te amonesto que hagas revivir la gracia de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Que no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. No te avergüences jamás del testimonio de nuestro Señor. Ni de mí su prisionero, dice San Pablo. Antes soporta con fortaleza los trabajos por la causa del Evangelio en el poder de Dios que nos salvó y nos llamó con vocación santa, no en virtud de nuestras obras, sino en virtud de su propósito y de la gracia que nos operara en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos y manifestada o presente por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, que aniquiló la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, del cual yo he sido hecho heraldo, apóstol y doctor. Por esta causa sufro, pero no me avergüenzo, porque sé a quien me he confiado y estoy seguro que puede guardar mi depósito para aquel día. Y en esto es un texto muy conocido de plegaria, de presentación de su misión apostólica. Y entonces dice esto: conserva la forma de los sanos discursos, conserva la forma de los sanos argumentos o palabras, logo, conserva la manera de hablar sana, que de mí oíste, inspirados en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por la virtud del Espíritu Santo que mora en nosotros. Tú pues, hijo mío, ten buen cuidado, confiado en la gracia de Cristo Jesús, y lo que de mí oíste ante muchos testigos, encomiéndalo a hombres fieles, capaces de enseñar a otros. Soporta las fatigas como buen soldado de Cristo Jesús. El que milita para complacer al que le alistó como soldado no se embaraza con los negocios de la vida. Quien quiere que compita en el estadio no es coronado si no compite legítimamente. El labrador ha de fatigarse antes de percibir los frutos. Entiende bien lo que quiero decir, porque el Señor te dará la inteligencia de todo. Acuérdate de que Jesucristo, del linaje de David, resucitó de entre los muertos, según mi Evangelio, por el cual sufren estas sus cadenas como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está encadenada. Todo lo soporto con amor de los elegidos, para que estos alcancen la salud en Cristo Jesús y la gloria eterna. Esto has de enseñar, protestando ante Dios, no ocuparte en disputas vanas que para nada sirven, sino es para perdición de los oyentes. Mira bien cómo presentarte ante Dios, probado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que distribuye sabiamente la palabra de la verdad. Evita las profanas y vanas parlerías que fácilmente llevan a la impiedad y cunden como gangrena. Aquí nombra dos en concreto, de estos son Himeneo y Fileto, que extraviándose de la verdad, dicen que la resurrección se ha realizado ya. Nota. La reducían a la resurrección espiritual de la muerte al pecado a la vida de la gracia, lo cual ahora hacen muchísimos teólogos. De estos son Himeneo y Fileto, que extraviándose de la verdad, dicen que la resurrección se ha realizado ya, pervirtiendo con esto la fe de algunos. Pero el sólido fundamento de Dios se mantiene firme con este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y apártese de la iniquidad quien tome en sus labios el nombre del Señor. En una casa grande no hay solo vasos de oro y plata, sino también de madera y de barro, y los unos para usos de honra, los otros para usos viles. Quien se mantenga puro de estos errores será vaso de honor, santificado y idóneo para uso del Señor, dispuesto para todo lo bueno. Huye las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz, con todos los que invocan al Señor con puro corazón. Evita también las cuestiones necias y tontas, pues siempre engendran altercados. Y al siervo del Señor no le conviene altercar, sino mostrarse manso con todos, pronto para enseñar, sufrido, y con mansedumbre corregir a los adversarios, por si Dios les concede el arrepentimiento y reconocer la verdad, y librarse del lazo del diablo a cuya voluntad están sujetos. Has de saber que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres egoístas, avaros, altivos, orgullosos, maldicientes, rebeldes a los padres, ingratos, impíos, desnaturalizados, desleales, calumniadores, disolutos, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, protervos, hinchados, amadores de los placeres más que de Dios, que con una apariencia de piedad están en realidad lejos de ella. Guárdate de estos, pues hay entre ellos quienes se introducen en las casas y captan el ánimo de las mujeres cargadas de pecados, que se dejan arrastrar de diversas concupiscencias, que siempre están aprendiendo sin lograr jamás llegar a conocer la verdad. Para esto he leído este texto, que es celebérrimo. Todo ese contexto os lo habréis oído decir algunas veces, sobre todo fragmentariamente, pero va mucho mejor leer una epístola de estas entera y ver en qué sentido está cada una de estas cosas dicha, con qué intención y qué quiere San Pablo de Timoteo. Lo que quiere es que sea fiel a Cristo, y en 3 o 4 veces, para que sea fiel a lo que ha oído y lo transmita con fidelidad y con fruto, como labrador que siembra para fructificar lo que ha recibido, le recomienda estas cosas: que conserve la forma de discursos sanos, que se deje estar de profanas y vanas palabrerías, que evite cuestiones necias y tontas, que se libre de la altivez, orgullo, maledicción, rebeldía de hombres que no están lejos de la piedad, aunque aparentan tenerla. Y finalmente les caracteriza a estos que le están acusando de hipócritas como diciendo que están siempre aprendiendo, sin que nunca lleguen a conocer los demás. Pero bien, esto en esos tiempos, que evidentemente el texto de San Pablo tiene un carácter profético, en los últimos días, dice, habla de un periodo de la vida de la Iglesia, al que alude reiteradamente, al cual alude también en otro pasaje, en que dice que vendrá un tiempo en que los hombres no podrán soportar la sana doctrina, sino que se buscarán una caterva de doctores que producen halago en los oídos, y se apartarán sus oídos de la verdad y se dirigirán a las fábulas. Este tipo de profecías de San Pablo, tan adecuado a nuestro tiempo, para adecuarlo a nuestro tiempo no tenemos más que basarnos en que el magisterio eclesiástico reiteradamente ha tomado estas citas y ha dicho: en nuestros tiempos se está cumpliendo esto que de San Pablo decía. Esta profecía de San Pablo, lo han dicho los papas, que era la herejía modernista y el pensamiento moderno anticristiano y las filosofías anticristianas y todo eso. Y es así. Y precisamente es notabilísimo, para ser meditado, teniendo en cuenta que por una parte tenemos la palabra de Dios y por otra parte tenemos la interpretación autorizada y auténtica de la misma, el magisterio ordinario pontificio y el magisterio eclesiástico a nuestros días, es notable reflexionar en estos aspectos. Uno, el no poder soportar la doctrina sana. Esto es tan característico que ni siquiera se puede soportar que se hable de doctrina sana. Yo preguntaría a cualquiera de vosotros que conozca el ambiente universitario a ver si no tengo razón cuando digo que mucha gente, solo con oír hablar de doctrina sana, ya no sabe qué hacerse. Se pone, comienza a revolver en la silla, se pone frenético, no puede soportar. Esta doctrina sana, pues, encuentra en una beatería, una cosa de lenguaje de encíclica pontificia, y es verdad, no faltaba más que no lo fuese, ¿no? Y una cosa de sermón, ojalá fuese cosa de sermón, es sermón de los que ya no se hacen, ¿eh? Porque ahora más bien se predica con ese tono que aquí escribe San Pablo. Pues bien, aquí San Pablo habla de conservar la forma de los discursos sanos. En otro sitio dice que los hombres no podrán soportar la sana doctrina, que buscarán una multitud de doctores que halaguen los oídos, apartándose de la verdad y buscando fábulas. Y aquí también nos dice, lo último que he leído, que se caracterizan estos hombres protervos hipócritas por estar siempre buscando y no llegando nunca a conocer la verdad. Ahora bien, lo notable del asunto es que el pensamiento moderno, que llaman, se ha caracterizado como uno de sus rasgos esenciales por esta blasfema actitud de una búsqueda que no pretende hallar, lo cual es blasfemo en el plano de la virtud de la religión, porque Dios es la verdad y Dios quiere que le busquemos con esperanza de encontrarle, y además que si ya Él nos busca ofreciéndonos la verdad, la recibamos, porque por ejemplo dice Cristo: si el que es de la verdad oye mi voz, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No dice que la libertad sea algo que es contrario al dogmatismo, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. He venido para dar testimonio de la verdad. El que pertenece a la verdad oye mi voz. Y el estar siempre aprendiendo y no llegar nunca a conocer la verdad es una hipocresía y una tentación diabólica. Y esto simplemente lo digo porque realmente en esta tarea que hemos recibido, esta vocación de nuestros maestros y padres espirituales en esta casa, que es hija espiritual del padre Ramier, del padre Orlandis y de Santa Teresita, Niño Jesús, de San Ignacio de Loyola y de Santo Tomás de Aquino, como sabéis. En esta casa, pues, tenemos que pensar que no venimos a estar siempre aprendiendo y no llegar nunca a conocer la verdad, sino desde la verdad que ya conocemos, la fe sencilla y fielmente profesada, buscamos nutrición espiritual, doctrina sana. La doctrina tiene que ver con la vida. Doctrina sana, que tanto se enfada la gente con la doctrina sana, es hablar de la enseñanza, de la ciencia y de la sabiduría como algo que tiene que ver con la vida. Es decir, como dice el Evangelio de San Juan, en el verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Plan de broma, podríamos decir que si quieren vitalismo, pues aquí tienen la vida de Dios en la palabra de Dios. ¿Y qué más vida? O sea que como que si no fuese para nutrir nuestra vida de cristianos, participación de nuestra vida divina, de nuestra vida divinizada por la gracia, y así encontrar la plenitud de la esperanza de nuestra felicidad, si no fuese por esto, no habría enseñanza cristiana ni fe, porque la fe es un mensaje de vida para llevarnos a la contemplación eterna de Dios. En la Iglesia, la enseñanza teológica y catequística y la predicación en la liturgia y fuera de ella es una distribución de nutrición espiritual. Tanto que hablan de la liturgia de la palabra, y a veces mal. Si alguna razón habría para aproximar la liturgia de la palabra y la liturgia de la cena, no es para minimizar la diferencia esencial que hay entre la predicación de la palabra o la transustanciación eucarística en que está el Verbo Eterno encarnado realmente presente, sino para mostrar precisamente que la palabra de Dios se predica como semilla para nutrir en el cristiano esta misma vida que la Eucaristía le trae. Así sí que tendría sentido ponderar el carácter de semilla que dice el Evangelio que tiene la palabra evangélica. Es una semilla, o sea, para hacer surgir árbol que fructifique. Es un manjar, o sea, para sustentar la vida y desarrollarla, para dar salud y fecundidad. Todo lo que no sea esto es perder el tiempo. Y claro, para los que lo hacemos, en un sentido u otro, en distintas sesiones o tareas, es una responsabilidad saber que podríamos dejarlo estar, diríamos, si no pretendiésemos alimentar nuestra vida cristiana, y eso me parece interesante notarlo. Por esto yo os rogaría que cada sesión que hiciéramos procurásemos sacar un fruto de conocimiento de sana doctrina, de modo que nos sirviese para toda nuestra vida. Gracias a Dios, las cosas que aquí leemos, pero gracias a Dios porque eso es una suerte, tener este método, que es muy bueno, de hacer sesiones en que leemos cosas de santos padres y de... La conferencia se da, el padre Bandi siempre daba sus conferencias con muchos libros y los iba leyendo. Entonces, realmente, pues, yo digo esto que quisiera que lo pensáramos. Las cosas que vamos a leer hoy, por ejemplo, aquí, o las que hemos leído en otros días, son tales que si uno las oye buscando sana doctrina, rogando a Dios que le ilumine su entendimiento y le mueva su voluntad para tenerlas en cuenta en su vida, pues cualquiera de estas cosas basta para orientar la vida espiritual para siempre más. Eso es importante, ¿no? Bien. Y he querido hacer este preámbulo porque me ha parecido oportuno por muchas razones, y otra porque lo que voy a leer ahora es realmente decisivo. Fijaos bien lo que voy a decir. Algunos conocéis ya un pasaje del padre Orlandis en que comenta el peligro en que se ha caído muchas veces al tomar en los santos aquello que los santos han utilizado al servicio de la fe y de la gracia, y entonces nosotros fijarnos más en lo que ellos han utilizado al servicio de la fe y de la gracia, en lo instrumental y material, que en la intención formal y en lo que realmente les interesa. Garrigou Lagrange, como ustedes saben, un tomista, teólogo, sobre todo, y filósofo eminente, dice esto que voy a leer. Muchos ingenios, impresionados por la diferencia que hallan entre los escritos de los grandes teólogos místicos, como Dionisio, Ricardo de San Víctor, San Buenaventura, Taulero, San Juan de la Cruz, y los escritos de Santo Tomás de Aquino, se asombran de que se busquen en este los principios de la teología mística. En este artículo querríamos mostrar que este juicio sobre el gran doctor proviene de una manera enteramente material de leer su obra. Tenemos gran tendencia a materializarlo todo: la doctrina, la piedad, las reglas de conducta y la acción. En estas disposiciones hay tendencia, si no se está uno sobre sí, a materializar las doctrinas más altas, es decir, atender a los elementos materiales. Aquí emplea materia en un sentido filosófico, que para algunos es inteligible técnicamente y para los demás no tengo por qué explicarlo, porque el sentido se entiende igual sin divagaciones técnicas. Es decir, atender a los elementos materiales que se adaptan más a nuestro gusto y a perder de vista el espíritu, que es el constitutivo formal o el alma del cuerpo doctrinal. Cuando se sigue este camino, sobre pretexto de apoyarse en lo tangible, mecánicamente preciso, indiscutiblemente cierto, aún para los incrédulos, se llega a explicar lo superior por lo inferior. Se tiende a explicar el alma por el cuerpo, la vida de la gracia por la naturaleza, que naturalmente es el sujeto de la gracia, por tanto, materialiter, todo lo de la gracia es psicológico. Y si lo tomamos así, pues se terminó el sobrenaturalismo, es pues una tomadura de pelo. La vida de la gracia por la naturaleza, las doctrinas teológicas por los elementos filosóficos que se han asimilado en ellas. Esto está perfectamente dicho. Aún con sincero deseo de instruirse, se puede leer a Santo Tomás así. Y como en su doctrina teológica, los elementos filosóficos que intenta subordinar a la idea de Dios, autor de la gracia, son muy numerosos, si la atención se detiene excesivamente en estos elementos inferiores, accesibles a la razón, en vez de elevarse a la cima de la síntesis, se dará oposición real entre su doctrina y la de los grandes místicos, que han tratado sobre toda otra cosa de la unión con Dios. Será pues una manera muy poco sobrenatural y antimística de leer y comentar la suma de Santo Tomás. A la manera que es cosa muy fácil falsear un instrumento de precisión y muy difícil repararlo, nada más fácil que falsear la doctrina del santo. Basta recalcar lo que tiene de secundario y exponer de una manera vulgar y sin relieve lo que tiene de principal. De esta manera se pierden de vista las cumbres luminosas que deben iluminar lo demás. Esto es una lección de qué pasa con estos autores, que porque es su vocación, su misión y lo que el carisma que Dios les dio, introdujeron en la teología pues todo lo que en su tiempo se sabía de todas las disciplinas humanas. Y hay observaciones de todo tipo, sociológicas, pues de historia, todo lo que sabían, de datos de filósofos gentiles, elementos de lógica aristotélica, comentaristas árabes y judíos, y todo lo que tenían a mano, subsumido bajo un razonamiento al servicio de la fe y presidido como único principio principal por los artículos de la fe. Todo lo demás instrumental. Pero utilizado en su línea, porque la gracia eleva la naturaleza, la sana y la vivifica. Entonces estos autores, Santo Tomás es uno de ellos, que han sido, diríamos, han desarrollado abundantemente una serie de elementos filosóficos y racionales en su reflexión teológica, venimos sin espíritu sobrenatural y los leemos a la medida de nuestro gusto, y o nos volvemos antitomistas porque no lo tragamos, o nos volvemos tomistas de una forma rarísima, que consiste en tomar de Santo Tomás lo secundario y olvidar lo principal. Esto ha pasado, y debe haber pasado bastante, cuando Garrigou Lagrange, eminente tomista, tomista fidelísimo, completo y total en todo, absolutamente fiel a Santo Tomás, denuncia este peligro. Entonces, el padre Landis, que citó esto para cargarse de razón contra los jesuitas que hacían lo mismo con San Ignacio, dice, para que no se enfaden, padre Landis era muy tomista, para poder dar un palo a los jesuitas materiales, diríamos, ¿no? Entonces citó una cosa que un dominico muy eminente ha dicho contra el malentendido de un tomismo muerto. Y entonces dice, no creemos pecar de audaces ni tampoco injuriar a nadie, si lo que dice el padre Garrigou Lagrange acepta de tan defectuosa manera de leer y exponer la enseñanza de Santo Tomás, lo aplicamos nosotros a la manera que algunos tienen de entender y explicar las enseñanzas de San Ignacio. Y es una magnífica lección. Y entonces dice lo siguiente. Nos mueve a recelar este peligro, el peligro este de leer las cosas así, la observación de la importancia excesiva y casi exclusiva que, a nuestro humilde parecer, se da, tal vez, en los ejercicios, a elementos y procesos en que la vida espiritual se presenta más por su aspecto humano y natural que por el divino y sobrenatural. Algunos ejemplos darán luz a nuestros recelos. Y ahora yo leo los que ahora nos interesan. El inculcar con más ahínco la meditación y las convicciones intelectuales que de ellas esperan que el alegamiento a Dios por medio de la humilde oración. Recordad lo que decíamos el otro día. La meditación es causa de devoción. Dice Santo Tomás que la meditación, bajo la luz de la fe, aplicando el entendimiento o la contemplación de las verdades reveladas, causa la devoción. Si la meditación se toma de una forma meramente discursiva e intelectual, y aunque sea bajo los principios de la fe, no se hace realmente con actitud orante y contemplativa en sentido de sabiduría inspirada por la caridad, pues los ejercicios son una reflexión psicológica, una reflexión teológica, o una reflexión de teoría escéptica, o un recuerdo de la historia evangélica, como podría uno, pues, no sé, ver una película o ir a ver La Pasión de Olesa. No sé si me explico. Si esto no se hace orando y tratando de contemplar la verdad para amar y nutrir en la contemplación la entrega de la devoción, y nutrir con esto la plegaria que llevada por el deseo de la caridad, como dice Santo Tomás, pues se pueden hacer un mes de ejercicios o un año entero de ejercicios y quedarse igual que antes, o peor. Y entonces dice, se pondera la meditación y las convicciones intelectuales y no el allegamiento a Dios por medio de la humilde oración. Se insiste de manera predominante en la necesidad del conato e industria del hombre. Esto se decía mucho entonces. San Ignacio siempre va a la contra. Si uno tiene mucho apetito, que coma poco. Si tiene sueño, que duerma poco. Si quiere acortar la oración, que la alargue 5 minutos. Sí, magnífico. Pero como si con esto uno pudiese, solo con esto, suponiendo que no le fallase nunca, pues llegase a formar virtudes cristianas en él. Y no va por ahí la cosa. Porque lo que San Ignacio insiste siempre es en el valor y virtualidad de la gracia sobrenatural, que exigirá esto y dará fuerza para hacerlo con seriedad. El hablar de tal manera de las virtudes que se dé pretexto a pensar que las peculiares y características de la vida espiritual son fruto del ejercicio humano y no de la infusión divina sobrenatural. Y en relación con ese texto que acabo de leer, en otro artículo, el padre Ramón Orlandis trata de lo siguiente. Se ha dicho con injusticia, y a veces entendiéndolo mal, se ha caído en esto, de que los ejercicios de San Ignacio son un sistema de estética de tipo voluntarista, es decir, el esfuerzo de la voluntad lo consigue todo. Entonces se ha notado por los que han defendido el voluntarismo con entusiasmo o los que lo han atacado con crítica como Bremón, la frecuencia con que San Ignacio en los ejercicios habla de lo que quiere el ejercitante, o buscar lo que quiero, lo que ando buscando, lo que deseo, lo que tanto deseo, lo que más intensamente deseo, lo que más en algunas cosas particulares eficazmente deseo. Estas palabras, lo que desea el ejercitante, lo que quiere el ejercitante, lo que busca el ejercitante, son una de las frases esenciales y constantes de todo lo que quiere. Ahora bien, diríamos lo grande del asunto y lo sencillo para no caer en líos sobre esto es caer en la cuenta de algo que, si recordáis la lectura de hace 2 o 3 semanas, ya no tengo por qué repetirla, la mayor parte de las veces, y las otras por analogía, hay que interpretarlas en el mismo sentido, la mayor parte de las veces que San Ignacio emplea la palabra lo que quiero, lo que busco, lo que deseo, esto está dicho así: pedir a nuestro Señor lo que busco, demandar a Cristo, demandar al Padre Eterno por Cristo lo que quiero, pedir a Nuestra Señora que me alcance gracia de su Hijo y Señor para lo que quiero, para encontrar lo que busco, etc. O sea que está dicho en textos en que invita al ejercitante a pedir a nuestro Señor lo que él quiere. Y esto he querido recordarlo hoy porque vamos a leer unos textos de Santo Tomás que constantemente va diciendo esto. Pregunta, por ejemplo, ¿se puede pedir bienes temporales? Dice, se puede pedir a Dios todo lo que es lícito desear. ¿Se puede pedir por el prójimo? Se puede pedir a Dios todo lo que es lícito desear. Es lícito desear el bien del prójimo, espiritual y temporal, lo ponemos a Dios, nuestro deseo. Y todos los deseos de la oración, todo lo que en la oración se quiere, se pide, se funda en su raíz, en lo que llama Santo Tomás el deseo de la caridad. Y lo mismo pasa en los ejercicios de San Ignacio. Todas las peticiones de los ejercicios, y esto es natural que sea así, se comprende muy bien, todas las peticiones de los ejercicios son no de bienes temporales, ni de cualidades humanas, ni de ningún medio legítimo subordinado al último fin. Todos son directamente ordenados al fin último o a virtudes que tenga que adquirir el ejercitante para el orden de su vida, todas. Y todas las peticiones están suponiendo que el ejercitante pide a Dios, primero, que ordene su voluntad al fin último, y desde este deseo de buscar la salvación eterna y el cumplimiento de la voluntad de Dios en su vida, va pidiendo pues la humildad y la esperanza y el dolor con Cristo doloroso y el gozo con Cristo gozoso, y va pidiendo estos bienes naturales. De modo que lo que busca el ejercitante está aludido constantemente, lo que busca, lo que quiere, lo que desea, está aludido como aquello que, porque lo desea, lo pide a Dios, y pide a Dios su gracia para que se lo dé. Esto es obvio, y vosotros recordáis todas las peticiones que leímos un día. En estos textos de petición, o los coloquios que acompañan algunas meditaciones o contemplaciones centrales de los ejercicios, está siempre centrado precisamente el fruto o fin de cada una de las semanas, el fruto o fin total de los ejercicios animados. Por tanto, este peligro de voluntarismo naturalista se descarta leyendo con atención los ejercicios, y para el que dirige o hace los ejercicios, haciéndolo según el espíritu con que San Ignacio lo plantea, lo orienta. Y supuesto esto, voy a seguir leyendo otro párrafo del padre Orlandis, que también servirá de preámbulo a la lectura de textos de Santo Tomás. dice en un artículo titulado Lo sobrenatural en los ejercicios, dialogando con el autor que citaba antes, Bremont, que dice Bremont que los ejercicios están en regla con la más exigente ortodoxia, que el método ignaciano, por mucho hincapié que haga en la voluntad, supone constantemente la necesidad de la gracia. ¿Para qué recordar semejantes perogulladas? ¿Para qué recordármelas a mí mismo? Este Bremont no podía ver los ejercicios de San Ignacio ni los entendía, y no obstante, pues reconoce que son ortodoxos y que no olvida que la gracia es necesaria. Y el padre Blandis dice que este señor, claro, esto es una cosa insuficiente completamente y completamente deformada, simplemente conceder que San Ignacio no olvida que también se necesita la gracia, diríamos, además del esfuerzo de la voluntad. Dicho esto, no se entiende nada de San Ignacio. Y entonces el padre Blandis comenta la doctrina de San Ignacio sobre la gracia en los ejercicios, en donde está continuamente toda la petición consiste en pedir gracia a Dios para esto, para aquello y para lo demás. Y después voy a hacer un comentario de detalle sobre algo importantísimo. Y el padre Blandis dice lo siguiente, aludiendo a la célebre regla de sentir con la Iglesia antiprotestante, que dice esto: es de advertir, dice San Ignacio, que por mucho hablar de la fe y con mucha intención, sin alguna distinción y declaración, no se dé ocasión al pueblo para que en el obrar sea torpe y perezoso, quiera antes de la fe formada en caridad o que después. Asimismo, no debemos hablar tan largo, instando tanto en la gracia, que engendre veneno para quitar la libertad. Este nuestro hablar largo de la gracia, sin hablar del libre albedrío, engendre veneno para quitar, negar la libertad. De manera que de la fe y gracia se puede hablar, dice aquí, se puede hablar cuanto sea posible mediante el auxilio divino para mayor alabanza de su divina majestad, mas no por tal suerte ni por tales modos, mayormente en nuestros tiempos tan periculosos, que las obras y libre arbitrio reciban detrimento o por nihilo se tengan. Ahora dice el padre Blandis: en estas prescripciones de San Ignacio se debe distinguir A. un valor y una aplicación circunstancial. B. un valor y una aplicación universal. A. un valor y una aplicación circunstancial, puesto que las prescripciones se refieren mayormente a los tiempos de San Ignacio tan periculosos. Y efectivamente, en los tiempos de San Ignacio, en los cuales se propagaba enteramente el protestantismo, engendrador de veneno espiritual y corruptor de la doctrina cristiana de la fe y de la gracia, con detrimento y anulación de las obras y del libre arbitrio, era necesario precaverse contra toda imprudencia y exageración al tener que hablar de la fe y de la gracia. B. Mas las prescripciones dichas tienen también valor universal, y es claro que San Ignacio se lo atribuye, puesto que las da mayormente para sus tiempos tan peligrosos, pero no exclusivamente para ellos. Y ciertamente son no poco necesarias para nuestros tiempos. Porque sabido es que la fe, a que los protestantes atribuyen virtud salvadora con exclusión de la necesidad de las buenas obras, no la hacen consistir en una mera adhesión sobrenatural a la verdad revelada, sino más bien en una confianza cierta de que Dios, por su predestinación y por su gracia, salvará a quien la tuviere, obre bien o obre mal. Por consiguiente, todo sistema, toda tendencia, toda manera de hablar que exagere o pondere ilegítimamente la fuerza salvadora de la confianza en Dios, con detrimento de la necesidad del bien obrar, de la cooperación del hombre a la gracia y a la misericordia de Dios, de la mortificación de las pasiones, etc., contravendrá a la prudentísima y justísima prescripción y cautela de San Ignacio. Y es posible negar la existencia de corrientes, tal vez con más exactitud, la existencia de imponderables, como ahora se dice, de influencias sensibleras, cuyo matiz característico es una manera de espiritualidad pseudomística, que adulterando lo que hay de más precioso en la vida espiritual, el amor de Dios y la confianza en Él, deja las almas desprevenidas e inermes ante los asaltos y las asechanzas de sus enemigos, mundo, demonio y carne. Esto está escrito cuando el padre Blandis lo escribe. Estos peligros siguen, pero ahora, en el 99% de los casos, es mucho más actual lo que voy a leer ahora. B. Fijaos que el padre Blandis dice que los textos de San Ignacio son circunstanciales, porque son mayormente para estos tiempos tan periculosos, pero que tienen valor universal, por sentido contrario, las prescripciones de San Ignacio. Dice el santo que de la fe y de la gracia se puede hablar cuanto sea posible mediante el auxilio divino para mayor alabanza de su divina majestad. ¿Y quién podrá dudar que en nuestros tiempos de naturalismo y de neopelagianismo, de exaltación presuntuosa, necia y verdaderamente heretical, de las fuerzas psíquico-morales de la naturaleza y de la voluntad humana, pide la mayor gloria de la divina majestad, que se hable, y no poco, de la necesidad y de la virtualidad sanativa y salvadora de la fe y de la gracia? Tantos libros y revistas, esto está escrito entonces, el año, voy a decirlo exactamente, este artículo es de julio del 36, ¿no? Fijaos bien lo que ha pasado después. Tantos libros y revistas, los comparásemos con los de ahora, y sería empapados, o por lo menos resabiados de espíritu naturalista, llenos de ridículas ponderaciones del poder de la autosugestión y del valor ético del optimismo, tanto alarde de observaciones empíricas y lucubraciones pseudopsicológicas en que se pretende fundar una ciencia novísima de educación, así personal como social, reclaman imperiosamente que se enseñe y recuerde a los hombres que aquel grito de angustia nacido de lo más hondo de la miseria y de la impotencia humana, aquel gemido de San Pablo al exhalarlo, representante y como apoderado de todo el género humano, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, no se le ha de contestar ofreciendo específicos y medicinas de la farmacia estoica de Crisipo, de Picteto, todo ello trasnochado y averiado, sino alentando la confianza que no confunde en el remedio celestial y eterno, la gracia de Dios por Jesucristo. Y esto es lo que dice el padre Grandi, es que realmente cuando escribió esto debía estar muy enfadado. Y realmente el texto no tiene pérdida, y eso resulta sumamente profético y carismático. Esto entonces comenzaba con libritos así de jesuitas americanos, cosas estas de entusiasmo y de autoconfianza, ¿no? Especie de Dale Carnegie estético, ¿no?, que andaba ya entonces funcionando, Pero Dios mío, después tantas observaciones empíricas y lucubraciones pseudopsicológicas, ciencia novísima de educación, ridículas ponderaciones del valor ético del optimismo y 50.000 cosas de estas. Estamos bajo una plaga de esperanzas terrenas, de mitologías y de desmitificaciones mitológicas y de cuentos y de líos, ¿verdad?, que no hay por dónde respirar. El otro día hojé un momento, y naturalmente no lo compré, ni quiero leerlo, porque ya vi por dónde andaba, no quiero, sino hay por qué perder el tiempo. Hojé un momento el libro del padre Díaz de Alegría. Es un desastre, es una calamidad inaudita. No es nuevo, porque es uno de los frutos venenosos de 50.000 cosas de esta línea. Pero no tiene nada por donde pueda salvarse el espíritu, diríamos, enteramente cristiano del Señor. Es una calamidad espantosa. Hoy habla de él Aranguren en La Vanguardia y, como siempre, dice disparates sensacionales. Y qué tonto que es esta manera de escribir este Señor. ¿Y qué le vamos a hacer? Bien, yo simplemente al leer estas palabras de Padre Orlandis, a mí me lo había dicho personalmente muchas veces, por lo mismo que San Ignacio decía entonces que había ir con cuidado, también ahora hay que ir con cuidado y hay que hablar mucho de la gracia y de la fe, mucho, mucho. En otro texto habla de una interpretación semi-pelagiana y semi-estoica del espíritu de San Ignacio. Bien, he querido decir esto para que quede ratificado y lo recuerden siempre, que no hay ningún camino válido. Los ejercicios de San Ignacio no hubiesen sido aprobados por la Santa Sede, no hubieran sido recomendados y queridos por la Iglesia, no se hubiese escrito sobre ellos una encíclica pontificia recomendándolos como el camino más seguro para todos los cristianos de formación, si no fuesen esto. Lo que San Ignacio dice al director que vigile en el dirigido y que el director, según los ejercicios de San Ignacio, tiene que inculcar en el que hace ejercicios, es esto. una asidua, insistente plegaria. Lo que se quiere buscar y lo que se busca y lo que se quiere conseguir en los ejercicios es algo que se pide a Dios. Una de las interpretaciones más pobres de los ejercicios es hacerlas consistir en un método para la elección, sin ver que la elección es el acto central de la deliberación humana en orden al último fin, y que con una elección buena, si no se consigue el orden de la vida de que habla San Ignacio, la ordenación de los afectos bajo la fe y la caridad, no sirve para nada hacer una buena elección, porque es aquello de hacer un propósito, no se cumple, ¿eh? O se elige pues que serás pues cartujo y después pues te dedicas al deporte, por elegir, no, nunca nadie ha hecho lo que ha elegido ni lo que se ha propuesto. El orden de la vida es una cosa más profunda, y la elección de estado, la elección de reforma de vida o de medios concretos a utilizar en la vida, es un medio en orden a dejar ordenada la vida. Ahora bien, en este lugar central que ciertamente ocupa la buena elección en la ordenación de la vida, en los ejercicios, puesto que algunos creen que todos los ejercicios consisten en la buena elección, y algunos creen que la buena elección se hace pensando, y algunos, y han llegado a haber teólogos, y bastantes por desgracia, pero se han equivocado todos los que lo han dicho, que han hecho consistir la gracia en algo que solo mueve la voluntad a través del entendimiento, de modo que la gracia excitante es un llamamiento al entendimiento, que mediante la influencia que el entendimiento tiene en la voluntad, mueve también la voluntad. Doctrina que Belarmino refutaba en Vázquez, diciendo que no evita la herejía sin Pelagiano, pero doctrina que no ha desaparecido de la teología católica. Pues bien, esta doctrina, como ustedes pueden sospechar, se ha dado bastante entre la escuela de la Compañía de Jesús, la doctrina que ha visto la eficacia de la gracia como una eficacia en el entendimiento, mediante el cual se produce una invitación moral y no eficiente, diríamos, sobre la voluntad. Pues bien, en la buena elección San Ignacio dice lo siguiente, que vamos a analizarlo incluso gramaticalmente. Pedir a Dios nuestro Señor quiera mover mi voluntad. Mover mi voluntad. Y poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propósita, que más su alabanza y gloria sea. Discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme su santísima y benefácita voluntad. Si ustedes leen esto varias veces y lo analizan bien, verán que esto quiere decir lo siguiente: pedimos a nuestro Señor que quiera misericordiosamente mover mi voluntad y así poner en mi ánima lo que yo debo hacer de la cosa propósita, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme su santísima y beneplácita voluntad. Todo esto es lo que pido, porque este es un texto de petición. Pido que, moviendo Dios mi voluntad, ponga en mi ánima lo que yo debo hacer y así discurra bien, fielmente con mi entendimiento. La manera como Dios lo pone en mi alma es haciendo que, moviendo Él mi voluntad, yo elija adecuadamente. Discurra bien y fielmente y elija conforme su santísima y benefacta voluntad. Si discurro mal, elegiré mal. Pero para que yo pueda discurrir bien en materia práctica, tengo que tener la voluntad rectamente ordenada, porque esto ya lo decía Aristóteles, que es de sentido común. Sin rectitud en la voluntad, la deliberación es equivocada. O sea, para la posibilidad de una elección, de una deliberación bien, buena y fiel, que concluya en esta especie de silogismo práctico, en una elección conforme a la voluntad de Dios, es que Dios haya rectificado mi voluntad. Filosofía natural y moral, Aristóteles. Pues esto, tanto si lo tomamos como aristotélico, en lo que tiene de material y filosófico, como si lo tomamos como tomista, en lo que tiene de teológico, aquí hay esto tan sensato, tan verdadero y sobrenaturalmente tan cierto teológicamente, que para que tenga una buena elección necesito tener la voluntad rectificada en orden al fin. Y esto, en orden al fin último sobrenatural, es un efecto de que la gracia de Dios mueva mi voluntad. Y esto es la petición del primer modo de hacer elección, en el tercer tiempo, en el discursivo y racional. No hablemos de los otros dos, que son místicos e inmediatos, como sabéis. O sea, esto en las elecciones, de los cuales tópicamente se sabe aquello de un cuadro con razones en favor, razones en contra, y una especie de cavilación, como si fueran los considerandos de una sentencia. Pues la petición es que Dios quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer, que más que alabanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a sus santísimas y plácidas voluntad. Por tanto, la conclusión que yo quisiera que llegásemos hoy es que en la vida espiritual la oración de petición, la oración que estamos tratando ahora, movida por el deseo de todo aquello que es legítimo desear, sobrenatural y natural, eterno y temporal, para nosotros y para nuestro prójimo. La oración de petición, que es absolutamente obligatoria, necesidad de medio para la salvación, y completamente garantizada en la promesa divina, pedid y recibiréis, es algo tan central en la vida religiosa que no se es hombre religioso si no se ora. ¿Eh? Y si se ora, se es hombre religioso y se vivifica la piedad, la fe y todo. Por tanto, ahora, ¿cuánto tiempo me queda o ya ha pasado el tiempo? 10 minutos, vamos a leer unos textos de Santo Tomás, muy sencillos. Preguntamos si podemos pedir a Dios bienes temporales. Creo que vamos a gozar de oír estas lecturas tan sencillas. Como dice San Agustín, es lícito pedir a Dios todo lo que nos es lícito desear, pero nos es lícito desear los bienes temporales, por tanto nos es lícito pedir a Dios los bienes temporales. Esto con unas cuantas argumentaciones más, leo lo esencial. Una objeción dice: nadie pide ni desea sino aquello de lo que está solícito, pero el cristiano no tiene que tener solicitud de las cosas temporales, porque dice el Cristo: no queráis ser solícitos de vuestra vida, que comeréis. Luego, no debemos pedir a Dios bienes temporales. La respuesta de Santo Tomás, que en otro lugar dice que también Cristo nos enseña a pedir bienes temporales, dice, aquí dice que nos es prohibida la solicitud superflua y desordenada de los bienes temporales, pero no el deseo ordenado al fin último de ellos, y en este sentido podemos pedirlos. Después, una cuestión más importante que tiene mucho que ver con el apostolado de la oración y que es el argumento del padre Ramier, como veréis enseguida. Si debemos orar por los otros, y dice en un cuerpo muy corto, dice esto: debemos pedir con la oración todo lo que debemos desear, pero debemos desear los bienes no solo para nosotros sino también para los otros, pues esto corresponde a la caridad que debemos tener para el prójimo, y por esto la caridad exige, nos impulsa, nos hace necesario que oremos por los demás. Dice Crisóstomo: la necesidad nos fuerza, nos obliga a orar por nosotros, pero la caridad fraterna nos invita a orar por los demás. Ante Dios es más dulce y más meritoria no la oración fundada en nuestra necesidad, sino la oración recomendada por nuestra caridad fraterna. Y esto es lo que quería el padre Ramier, formar en los cristianos, esto es la tarea apostólica del apostolado de la oración, formar en los cristianos el impulsar el deseo de la salvación de las almas, del reino de Cristo, y por esto hacer que el cristiano esté, en el sentido que vamos a ver ahora, siempre orando para la salvación de las almas. He dicho siempre orando porque lo que vamos a ver ahora es bastante también interesante. Primero voy a leer unas cosas sobre la oración vocal. Dice si se debe orar vocalmente, con palabras, en voz alta o así pronunciando. Dice, hay dos tipos de oración, la oración comunitaria y la oración individual. La oración comunitaria tiene que ser vocal, porque si no, no se puede hacer socialmente. Por tanto, la oración de la iglesia tiene que ser vocal y en voz alta. Es la razón de la plegaria litúrgica, ¿no? La oración individual, dice, no es necesaria que sea vocal, pero la voz tiene que ver con esta oración por tres razones. Primero, para excitar la devoción interna, porque el hombre, si ora con la palabra, puede, dice, excitarse más su piedad interna. Por esto, en la oración individual, tanto hay que usar de palabras y de signos de ese tipo, cuanto conduzca a excitar la mente. Si la mente al hablar así con palabras se distrae, tiene que cesar las palabras. Las palabras no puede ser, ¿eh? Lo mismo diría San Ignacio, igual. Si en coloquio, acción mental, pues al hacerlo con palabras o verbales o imaginarias, distrae de la plegaria interna, del lenguaje interior del deseo, vale más cesar del lenguaje, sea oral, sea imaginativo. Segunda razón, porque hay una razón de débito, de justicia. El hombre tiene que servir a Dios con todo lo que él tiene, es decir, no solo con la mente, sino también con el cuerpo. Por tanto, tiene que orar a Dios corporalmente. Y tercero, una razón muy especial, por la redundancia del alma en el cuerpo, por una afección vehemente. Dice el Salmo, mi corazón se ha alegrado y mi lengua ha exultado. O sea que muchas veces la oración vocal, en lugar de ser algo al servicio de la devoción interior, será una redundancia de la devoción interior, que ya no tendrá ningún peligro de distraer o de quedar inútil, sino al revés, será el fruto de la devoción interior. Entonces pregunta Santo Tomás, y estas dos cuestiones son muy sencillas y muy prácticas. Primero pregunta si la oración tiene que ser atenta, después si tiene que ser permanente. Porque, como que dice el Señor, es necesario orar siempre y no desfallecer. Y San Pablo, orar sin intermisión, pues se pregunta si tenemos que orar atentamente y siempre. Y claro, es muy sencillo, las respuestas son de sentido común y de fe cristiana que lo ilumina. Dice que en la oración hay un triple modo de... La oración sirve para tres cosas. Una, para merecer ante Dios, porque es un acto de la virtud de la religión. Para que la oración sea meritoria, se necesita que la atención esté en su intención primera, y después si uno se distrae, pues paciencia, ¿eh? Si se distrae, pues ya tiene mérito igual. Otro es el impetrar. En la plegaria pedimos a Dios. Dice aquí también, si nosotros queremos pedir a Dios y después nos distraemos, Dios nos oye igual, ¿eh? Nos oye igual que si estuviésemos atentos. El tercer efecto de la oración es como una nutrición espiritual de la mente. La plegaria, esto San Ignacio también lo supone, el coloquio, la plegaria, es meritoria e impetrativa, pero además es nutritiva de la mente, es la forma más profunda de meditación y de contemplación, el coloquio con Dios. Hay que tenerlo muy en cuenta, también no sé qué dice San Ignacio, el coloquio y lo más contemplativo y lo más meditativo, ¿no? Y dice aquí sí que este fruto, si no hay atención, no se consigue. ¿Cuál es el sentido común? ¿Eh? Y si debe ser permanente, esto es muy divertido. Voy a leerlo porque no tiene pérdida. La causa de la oración es el deseo de la caridad, de la cual debe proceder la oración, el cual deseo debe ser continuo en nosotros, de un modo actual o virtual, pues la virtualidad de este deseo permanece en todo lo que obramos por la caridad, y todo tenemos que hacerlo a gloria de Dios. Este tema lo tratamos un día, en qué sentido toda la vida del hombre en gracia tiene que estar más o menos en un sentido actual, virtual o radical, ¿verdad?, movido por la caridad. Tratamos incluso de que había en eso excesos, exageraciones, de que todo lo que nos hacía como formalmente por puro amor era pecado, lo decían algunos jansenistas, o otros que decían que esto de hacer un acto de caridad para informar todo el cumplimiento de los otros preceptos del primer precepto es una cosa que aunque uno le hiciese cada 5 años tal vez ya bastaba, ¿eh? Y esto también se condenó también como laxo. Toda la vida cristiana tiene que tener que ver con la caridad teologal, y en cuanto tiene que ver con la caridad teologal, en este sentido Santo Tomás llega a la conclusión esta: la oración tiene que ser continua, porque la causa de la oración es el deseo de la caridad, y todo lo que el hombre hace tiene que hacerlo para él, inspirado por la caridad. La oración debe ser continua, dice, así, tal como suena. Y porque su causa es el deseo de la caridad. Y después de decir esto, dice, la oración considerada en sí misma, no en su causa, en cuanto que está causada por el deseo de la caridad, y el deseo de la caridad tiene que inspirar de una manera u otra, actual o virtual, la totalidad de las obras que hace el cristiano que vive en gracia. Si tomamos la oración como el acto de la virtud de la religión, de la petición, de la plegaria, de la adoración, etc., dice, la religión considerada en sí misma no puede ser asidua, porque es necesario ocuparse de otras cosas. Claro, esto es muy consolador para las personas que hacen muchas cosas en la vida. Es decir, no puede ser asidua porque es necesario ocuparse de otras cosas, alis operibus. Entonces cita San Agustín, dice, cada uno, de cada cosa hay que tomar aquella cantidad cuántica proporcionada al fin, como la medicina para la salud o el alimento para el cuerpo. Por lo cual, es conveniente que la oración tanto dure en cuanto es útil para excitar el fervor del deseo interior. Es decir, que tanto dure la oración estrictamente tal, vocal o mental, pero oración, tanto dure en cuanto sirva para este deseo de caridad y esta vida de caridad nutrirse y ejercitarse. Si excede de esta medida, de modo que no pueda ya durar sin aburrimiento, sin tedio, no tiene que proseguirse en la oración. Y si uno se aburre, dice, viene a decir que lo deje estar. Es divertido esto dicho así, ¿no? Pero tiene mucha gracia. Y te puede sin tedio durar en un posit, non est ulterius oratio. Claro, esto no quiere decir el que se aburra orando que no rece nunca, ya se entiende que no, ¿verdad? Esto está suponiendo el que quiere orar, ¿no? Y sabe que la oración tiene que ser así. Entonces le da este consejo. Y así hay que atender en la oración de cada uno por comparación a la intención del orante. Así también en la oración común por comparación a la devoción del pueblo. Y esto quería leerlo por una razón muy especial. Dice, lo mismo que pasa en la oración de cada uno, que si se aburre vale más que lo deje, diríamos, no en el sentido aquel de ceder al aburrimiento y no mantenerse en fervor. Dice que hay que atender esto en la oración común en orden a la devoción del pueblo. O sea, que la oración común no se tiene que organizar de manera que aburra al pueblo cristiano. Todos nosotros nos ha pasado alguna vez que en una misa, pues el predicador es de aquellos que no saben acabar, y a veces no sé, se comienza a mover todo el mundo, está la gente echando chispas, los viejos se duermen, los jóvenes patalean, hay quien se va y espera, vuelve de vez en cuando, sale a ver si ha terminado para volver a entrar en la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces el predicador a veces predica que la liturgia de la palabra es tan importante como la de la cena, y que si se van no vale la misa. Entonces la gente ya se desespera, ¿no? Todos hemos visto escenas de estas. Ahora, por ejemplo, en esos tiempos, cuando la misa, la gente estaba acostumbrada a media hora y ya pasaba a durar más de 3/4, Yo os lo digo con toda franqueza, he acompañado muchísimas veces a mi madre a la misa. Yo, a mí me daba pena, porque mi madre muchas veces al salir de la misa decía, a mí m'agradaven les misses de bar. Totes aquestes coses que diuen, jo no en sé. Es posava frenètica, no? És a dir, pensar que per a molta gent que havien ido tota su vida a missa, tenien uns hàbits adquirits en lo que era la missa dominical. Que hàbits que llegaven hasta les confessions domèstiques, a la manera de compaginar les hores de la missa con la preparació de los desayunos i el hacer les cames i tot esto. I per a moltes famílies, estas misas de tres cuartos de hora largos, con estos sermones sociológicos o psicológicos, etc., y todas estas complicaciones, resultaban sumamente duras y complicadas y se pasaban malos ratos. Pues yo pienso que en esos tiempos, precisamente, y no por oración, sino para conversación inútil, se ha abusado de la paciencia del pueblo cristiano, porque todos hemos pasado muy malos ratos en la iglesia. Y la misa, los que teníamos incluso especial devoción a la misa, porque nos habían formado en ello, y teníamos incluso muchas veces gusto en oír dos misas a los domingos, con frecuencia, pues las misas se nos han hecho un poco pesadas y aburridas, porque duran demasiado, porque el sermón se hace insoportable, y porque a veces cantan unas canciones muy antipáticas. Y no hay derecho a contar canciones que pongan frenético al auditorio. Y una serie de cosas que ahora se tienen muy poco en cuenta. Y Santo Tomás decía que en la organización de la oración común del pueblo hay que tener en cuenta esto. No debe ser proseguida cuando produzca tedio. Yo digo, pregunto, ¿no se habrá pasado de largo también en eso por esteticismo? O no sé por qué. Yo a veces he llegado a pensar si ha habido mala voluntad en algunos sectores, porque ha habido cosas tan raras en toda esta organización de esta prolongación, a mi juicio excesiva, supuesto que había, es decir, yo creo que habrá contribuido a disminuir el cumplimiento del precepto, el alargamiento aburrido de la misa. Y si esto ha sido así, entonces es que estos señores, abusando de las nuevas normas litúrgicas y tal vez no tomando algo que creo que estaba en ellas mismas, de que la homilía tenía que ser muy breve y además tenía que ser homilía, y muchas veces no es homilía. La homilía no es un sermón cualquiera, mucho menos una conferencia sociológica o política. La homilía es un comentario de las lecturas, y esto se hace muy bien en pocas palabras que vengan al caso, y abusando de esto se ha hecho una oración pesada. Pero a mí he querido leer esos textos en todo más tan sencillos por lo que os decía al principio. O sea, tenemos que saber que el que ora se salva y el que no ora se condena. Que sin oración no hay vida cristiana. Que tenemos que orar siempre. En cuanto que la oración está sostenida en el deseo de la caridad, y tenemos que estar en caridad y gracia de Dios. Que tenemos que pedir a Dios todo lo que deseamos. Y desear todo lo que debemos desear, naturalmente. La oración a Dios de lo que deseamos precisamente se rectifica bajo la ley de Dios todos nuestros deseos. Porque si uno comienza a pedir a Dios que le toque una quiniela de 15 millones, yo creo que conviene hacerlo incluso, de una manera al revés de San Ignacio, pero con el mismo espíritu. Se lo pide y al momento de pedirlo ve, estás haciendo el ridículo, digamos, lo dejas estar. Quiero decir, lleve a Dios tu petición y a ver qué cara pone, digamos, sentirá internamente. Y sentirá internamente si Dios le acepta esta oración. Pruebe uno de decir, si me das una quiniela de 15 millones, te doy el 10%. Hacerlo ante Dios, a ver si siente que Dios se lo recibe. Pero yo creo que, no sé, a veces deseamos cosas que deben ser más tontas que una quiniela de 15 millones. Y las deseamos y las pedimos, ¿no? Pedido tantas tonterías en este mundo, y suerte de eso, Dios nos los conserve, el pedir ante Dios las cosas tontas, ¿no? Porque es la manera de que nos sintamos hijos de Dios, ¿no? Y Dios a veces hasta nos las da las cosas tontas, porque también, una manera, diríamos, paternal de burlarse de nosotros, de darnos cosas tontas. como nosotros damos los juguetes sin sentido a nuestros hijos. Somos más pequeños ante Dios que los niños, claro. Entonces, o sea, hay que orar siempre en el sentido del deseo de caridad. Y hay que pedirle a Dios todo lo que deseamos, todo lo que deseamos. En cuanto a la oración, así en concreto, de palabras ante Dios, verbales, imaginativas o deseos, etc., pues constancia y asiduidad, pero hay que hacer muchas cosas y no hay que aburrirse. Es más claro, ¿no? No puede ser más sencillo. A ver si es fácil la oración asidua y atenta. Por esto a mí me parece que es muy bueno de aconsejar oraciones vocales de estas que funcionan mecánicamente. ¿Quién ha rezado alguna vez una parte del rosario entera con atención actual, no las palabras? Yo creo que poca gente. Santa Teresita le daba mucha vergüenza que, amando tanto a María, en el rosario siempre se despistaba, corrige ella. Pero es curioso porque esto lo que pasa es que Santa Teresita tuvo el valor de escribirlo. Nos pasa a todos. Pero precisamente es un acto de humildad tan bonito de reunirse y decir además vocalmente y a ser posible en comunidad familiar o comunidad de amigos o comunidad de cristianos en la iglesia. Estar todos moviendo los labios diciendo 50 veces Santa María, que yo creo que con que la intención inicial sea buena, y como no lo será, la atención es meritorio, impetratorio, y hasta nutre espiritualmente porque hace estar un rato la gente quieta, reunida, rezando. Yo creo que siempre se saca un gran fruto del rosario, aunque siempre se reza sin atención. Todo aquello de la meditación de los misterios para las indulgencias, todo aquello, a mí parece que siempre queda en la teoría, ¿no? Pero que es igual, ¿verdad? A mí me consuela pensar que esta teoría sobre la atención pues es cosa estupenda, ¿verdad? Y también en las misas aburridas, pues el sistema de estar de cuerpo presente pues puede ser muy sano. Allí está, hace la intención virtual y soporta la humilía y todo lo que venga, y los cantos y todo lo demás, y se aguanta, y obra ex opere operato, y tiene doble mérito, incluso el mérito penitencial, ¿no?, de pasar un mal rato. No sé, yo quisiera convencernos con Santo Tomás y con San Ignacio de que es muy fácil orar, pues fácil en el sentido de que no es complicado ni es una cosa así que se tenga que ser un filósofo estoico de esos que hablan Crisipo y Epicteto. No es nada filosófico ni especulativo, ¿no? Ni de fakires indios, ni es ningún yoga, ni hay que ser psicólogo para orar, ni nada, ¿eh? Hay que tener fe, espíritu filial, y la dificultad está en esto, porque en otro sentido vamos a decir con toda claridad, una de las cosas que a mí me parecen muy flojas de ciertos teólogos que dicen que hay dos tipos de gracia: una gracia para las obras fáciles, sobre todo para la oración, y que esto Dios la ofrece, y entonces, y no mueve al hombre, sino que se la ofrece como una cosa disponible, entonces el hombre, sin que la gracia le mueva propiamente, la voluntad humana, ora. La oración le da el poder orar, si quiere, no le mueve, sino él ora. Y que si ora, infaliblemente Dios le da la gracia que ayuda a la voluntad, la mueve eficazmente, incluso le toma su libertad para que no caiga, evita que peque y le hace santo para las obras difíciles. O sea que ponen una gracia, que llaman extrínsecamente eficaz, ¿no?, para las obras fáciles, sobre todo para la oración. Una gracia eficaz por sí misma, que es ya el auxilio por el cual Dios mueve nuestra voluntad, etc., para lo difícil. Esto que tiene muchas pegas y muchos órdenes, que solo tiene de verdadero que con la oración se obtiene la gracia, porque pedid y recibiréis, pero olvida que también el pedir tiene que ser movido por la gracia de Dios, y no solo así en un sentido de condición sine qua non, sino de eficacia de la gracia, porque nadie viene a mí sino mi Padre no le atrae, y nadie puede decir que Señor Jesús sino por el Espíritu Santo, olvida esto esta teología que algunos han tenido. Pero, sobre todo, a mi juicio, lo que me divierte más, yo en fin, eso lo digo ya por mi cuenta, porque son cosas opinables, pero lo digo porque hay un aspecto práctico a sacar. A mí lo que me divierte más es pensar que la oración es una cosa fácil, porque fácil en el sentido que lo dicen no lo es. Es una cosa sencilla, no es una cosa complicada, es una cosa que está a nuestra mano, movidos por la gracia de Dios. Y en este sentido no tenemos excusa, no hay que haber llegado a santidad heroica para orar, sin duda. Se puede orar siempre, tenemos siempre posibilidad de orar, sin duda. Pero, estas cosas fáciles, no, es decir, estas cosas no complicadas, sencillas, tenemos, por desgracia, los hombres, por pereza y por vanidad y por orgullo y por resistencia a la gracia, la máxima dificultad siempre en hacerlas. Landis decía una cosa que es muy, muy práctica. Decía aquel ministro del rey de Siria, que le dio aquel consejo tan bueno, se fue a curar, ¿no? Y le dijeron, mira, el profeta le mandó el otro y le dice, báñate 7 veces en Jordán. Entonces aquel hombre se enfadó. Hombre, yo he venido aquí desde Siria para acá, quería que hiciese el profeta, invocase Yahvé y aquí hiciese un discurso, diríamos que estuviese a la altura de mi categoría, ¿no? Y entonces el criado le dice, hombre, pero al fin y al cabo, pues tú lo dices, has venido de Siria, vienes a ver al profeta, te dice que te bañes, pues báñate, no digas que también hay ríos en Siria, tú has venido aquí, pues haz lo que te han dicho, tienes que dar un discurso. Y aquel hombre estuvo por poco de volverse leproso por no bañarse en el río. Y lo que le fastidió es haber hecho un viaje allí y que después le mandase una cosa que la podía haber hecho en su casa, en apariencia. Pero es que allí le decían que tenía que ser frío. Y si casi siempre nos perdemos el fruto de nuestra vida y en todo por alguna tontería de estas. Nos dicen, mira, tú te arreglarías si tal cosa. Y lo último que se nos ocurre hacer es aquello. Sobre todo si es fácil. Si es sencillo. Entonces se nos hace dificultosísimo. Y no hay quien nos convenza. Que es aquello que yo le llamo, hablando así, dejarnos estar de cuentos o de puñetas. Esto nos cuesta muchísimo y resistimos como tontos, ¿no?, a estas cosas. En este sentido, yo digo que la oración, en este sentido, poner para orar una gracia de Dios, diríamos, menos eficaz que para las obras heroicas, yo no lo veo, porque a veces es más heroico ponerse ante Dios y decir, Señor, aquí estoy y no sé qué decir. Esto es más heroico a veces que irse a tirar tiros a una guerra. Estoy seguro que mucha gente son capaces de apuntarse voluntarios en la legión y no se atreverían a orar. No se atreverían a orar, fijamos cómo lo digo. Porque la oración es un acto de religión y es un acto de entrega y de humildad. Es un acto que está en el principio de nuestra correspondencia a Dios y por esto siempre oramos un poco así como cogiéndonos por allá para que no nos coja, diríamos. Porque si orásemos alguna vez de veras, sencillamente, pues no sé qué pasaría. Suárez, yo como siempre hablo contra Suárez, hoy tengo que decir una cosa grande en su favor. Dice que hubiese cambiado todo lo que escribió por una Ave María, bien rezada. Esto tenemos que pensar, lo digo en broma, que él pensaba que lo que había escrito estaba estupendo. En lo cual discrepo. Pero hay que entenderlo, la Virgen Santísima, de quien era devotísimo, lo tenía que tomar en el mejor espíritu. Y es una verdad como un templo. Esto es una cosa aterradora, de sentir. Aquello, vale más un movimiento de puro amor que todas las obras juntas. Y Es tremendo, ¿eh? Por ejemplo, estamos preocupados del modernismo, de los mitos terrenos, de la deformación de la vida cristiana, de las tonterías, etcétera, etcétera. Pensar, y no nos lo acabaremos de crear nunca, y somos celadores del apostolado de la oración, ¿no? Y hemos oído predicar esto y lo estamos diciendo ex oficio toda la vida. Pensar que uno de nosotros, y sobre todo dos o tres de nosotros, porque donde hay dos o tres, ahí estoy en medio de ellos, o todos los que estamos aquí, con un Padre Nuestro bien rezado, podemos influir más en la Conferencia Episcopal Española, hasta en el Papa, y en el Sínodo, y en la Compañía de Jesús, Padre Díez de Alegría, Padre Arrupe, en el tomismo, y en la universidad, que con 30 años de escribir la revista Cristiandad. Y no se creen más eso, ¿eh? No, es difícil de no lo creemos, pero es así, ¿eh? Es así exactamente. Es así. No es la pareja, ¿no? Es así. Hay que decir que es así en Saraput. Es así. Qué diferente. Bueno, pues nada. Ja ho sabem, que hem de les coses, però parlem d'això, eh? Sí. Ja ho sabem. No, si el, vaja, nosaltres pensem de tant en tant continuar escrivint a Cristiandà, no tant com voldria la Maria, però de tant en tant fem alguna cosa. Però és tremendo això, eh? Però en fi, esto es así. Por tanto, la oración es muy difícil porque es sencillísima. Y porque la oración, los salmos lo dicen. He puesto mi alma ante ti, es decir, la oración es el principio de una entrega. Si Dios te toma la palabra, puedes llegar a la plena felicidad de la filiación y de la entrega, ¿eh? Pero nos parece una alienación que Dios nos coja, ¿eh? Nos da miedo. Entonces, claro, hay peligro de que nos parezca que nos aburrimos en la oración, y que Santo Tomás ya dice que no nos aburrimos más, y no es que nos aburramos, no. Es que nos divertimos demasiado, ¿eh? No sé si nos somos demasiado felices a veces, y entonces lo dejamos estar. Entonces nos divertimos en el sentido etimológico de la palabra, es decir, nos vamos del asunto para no ser fieles. La plegaria es un principio de entrega de la persona entera al servicio de Dios. Por esto es un acto de religión, ¿eh? Por esto, en este sentido, decía yo que no tiene mucho sentido decir que se necesita una gracia, diríamos, menos importante que la gracia para los actos heroicos, porque de tan sencillo que es, se nos hace muy difícil. Pero de sencillo lo es, ¿eh? Se nos hace difícil por tontos. Que sencillo lo es mucho, y no hay complicaciones psicológicas ni nada de esto. Es cuestión de, se hace propiamente hablando, como dice San Ignacio, ¿eh? Esto es todo. Bueno, pues vamos a hablar de un caso.